Quisiera yo ser mi Jesús, quien llevando al mundo va lo hermoso de tu palabra, anunciando al mundo la salvación. Lo hermoso de tu palabra, anunciando al mundo la salvación. Quisiera ser una luz que siempre alumbrando está, y a todos los perdidos hablarle de Cristo, mi Salvador. Y a todos los perdidos hablarle de Cristo, mi Salvador. Dame, Señor, de tu gracia, de tu poder yo quiero tener, y ser fiel hasta la muerte, querido Dios, ayúdame. Y ser fiel hasta la muerte, querido Dios, ayúdame. Quisiera tener amor, también poder perdonar, y así vivir y cumpliendo en este mundo tu voluntad. Y así vivir y cumpliendo en este mundo tu voluntad. Dame, Señor, de tu gracia, de tu poder yo quiero tener, y ser fiel hasta la muerte, querido Dios, ayúdame. Y ser fiel hasta la muerte, querido Dios, ayúdame.